tocarme. No hay poder que pueda superar a tu presencia. Por tu amor soy el más digno de los hombres. Y lo mismo siente aquel que te conoce cuando entiende que en tu amor derramaste tu sangre. Que en tu amor la única luz que brilla en la existencia. Antes de conocerte yo vivía en mil penumbras que condenaban mi alma porque no sabía de ti. Pero sentí una tristeza en el pecado hasta que un día tu palabra se adueñó de mi interior. Y desde entonces no soy dueño de mi vida porque todo quiero darte, todo lo gobiernas tú. Hay todo, desde que te conocí tengo todo. Eres tu luz divina en mis ojos. Tengo usted y no te voy a dejar jamás. Todo, desde que te conocí tengo todo. Eres tu luz divina en mis ojos. Te encontré y te amaré hasta la eternidad. Tengo escrita cada letra de tu nombre dentro de mi corazón. Desde que habitas en mí todo lo bello sea dueño de mi razón. Hay todo, desde que te conocí tengo todo. Eres tu luz divina en mis ojos. Te encontré y te amaré hasta la eternidad. Solo quiero hablar de ti. Hoy ya no siento la tristeza del pecado que encamina de tu mano, vuelve la vida canción. Soy sin duda entre los hombres quien se goza con tu nombre, pues mi vida solo la gobiernas tú. Hay todo, desde que te conocí tengo todo. Eres tu luz divina en mis ojos. Te encontré y no te voy a dejar. Desde que te conocí tengo todo. Eres tu luz divina en mis ojos. Te encontré y te amaré hasta la eternidad. Tengo escrita cada letra de tu nombre dentro de mi corazón. Desde que habitas en mí todo lo bello sea dueño de mi razón. Hay todo, desde que te conocí tengo todo. Eres tu luz divina en mis ojos. Que te conocí, tengo todo. Eres tu luz divina en mis ojos. Te encontré y te amaré hasta la eternidad.